Leonardo Loza. Aunque en estos días el tema central en la ciudad de Córdoba pasa por los residuos urbanos y la empresa Environ, está previsto que en agosto el Consejo Deliberante se embarque también en la discusión sobre la construcción del subterráneo para la capital. Será la oportunidad de dar una señal de capacidad y compromiso. Lo que está por verse, a juzgar por reacciones que provocó el anuncio del intendente Daniel Comino a su regreso del viaje a China con la presidenta Cristina Fernández.